Continúan las críticas por la decisión de los jueces de Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Yargués, que le rebajaron la pena de 6 a 3 años a un violador de un niño porque consideraron que el pequeño tenía una orientación homosexual. En Informativo Farco venimos escuchando diferentes voces que tienen duras críticas hacia esta situación. Ahora vamos a hablar con Nora Shulman, que es la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hola Nora, Flavia Campeis de Informativo Farco, la saluda. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Antes que nada, queremos saber desde el comité cómo fue la reacción ante esta noticia y cuál es la opinión que ustedes tienen. Mira, la reacción fue, yo creo que como la de todo el mundo, de asombro primero y de profundo enojo después, de desconocer la realidad de un niño chiquito que ha sufrido horriblemente por abuso, pero que además ha sufrido el abuso de estas dos jueces que pareciera que no entienden absolutamente nada de cómo es la psiquis de un niño y el malestar físico y moral que puede traer un abuso, ¿no? Y vos sabés que la mayor reparación para el abuso es justamente la reparación judicial y que el abusador vaya preso. Esa es una de las cuestiones que más se toman en cuenta para reparar de alguna manera lo que le ha pasado. Entonces, en este sentido, me parece una cosa terrible de jueces machistas, absolutamente desconocedores de los derechos del niño y con fundamentalmente con una cuestión de clase, ¿no? Es decir, un niño en situación económica muy vulnerable, con una familia muy vulnerable, donde, bueno, total, se pueden permitir decir cualquier cosa del niño hasta que es homosexual, como si esto tuviera algo que ver, ¿no? Claro, porque fueron muy duras las palabras del fallo, incluso decían que por inclinaciones homosexuales que podría tener este niño, también se acostumbraría a ser abusado, son palabras sí, duras. El niño estaba acostumbrado, dice. Uno no se acostumbra jamás a un abuso. Es indignante porque además uno se ve en la posibilidad de algo pedir con toda la fuerza un juicio político, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Bien. Sí darle contención a esta criatura, tratar de que pase su vida lo mejor posible, porque tiene toda una vida por delante. Estos hombres le han arruinado la vida. ¿Desde el comité van a apoyar el pedido de juicio político hacia estos jueces? Sí, nosotros nos vamos a reunir con varias organizaciones para firmar el pedido de juicio político, que ya está pedido. Estos hombres tienen juicio político desde hace 4 años, cuando otro tema muy controvertido, y también con expresiones muy poco felices, cuando hablaban de las dos chiquitas que habían sido violadas por un pastor, no sé si recuerdan ustedes, también le bajaron la condena diciendo que en las condiciones de vida de estas nenas y en el ambiente en el que se movían, tenían relaciones sexuales muy tempranas y estaban acostumbradas. En la misma línea hiperpedagógica al revés, ¿no? Que han tenido en este caso y también en otros iniciales, por eso tienen pedido de juicio político, pero hace 4 años ya. Hoy este niño que fue abusado cuando tenía 6 años, tiene 10 años y probablemente pueda haber televisión y ver algunas de estas situaciones donde se está informando acerca de la decisión del fallo de estos dos jueces. Desde la perspectiva... No solo eso, puede cruzárselo por la calle porque este hombre está libre y nadie puede creer que no vuelva a cometer el mismo abuso con el mismo niño o con otros. Yo creo que una de las cuestiones más graves es esa, es decir, a tener libre al abusador, bueno, se corren riesgos muy importantes que parece que estos hombres no lo han previsto. ¿Cómo puede ser ejemplificador un fallo cuando suceden este tipo de situaciones? este tipo de situaciones que se repiten a lo largo y a lo ancho del país y que en muchos casos reciben una pena menor a la que se pide desde muchos organismos. ¿Qué es ejemplificador? Bueno, esta justicia machista y clasista, como digo yo, ¿no? Donde en general estas cuestiones se ven con una falta de respeto absoluto por los derechos del niño y de las mujeres también. Yo creo que pasa por ese lado, pasa por un desconocimiento total de lo que puede ser un Estado de Derecho y los derechos de las personas, ¿no? Y yo la verdad que no soy, te digo la verdad, soy bastante pesimista en cuanto a estas situaciones, ¿no? Porque cambiar una cuestión ideológica como es esta es bastante más serio que revertir un fallo, digamos, ¿no? Porque este fallo se podrá revertir seguramente en la Corte de la Provincia, pero van a seguir atrás otros que sean iguales en la misma naturaleza, porque la justicia no está preparada para trabajar en este sentido de enfoque de derechos. ¿Hay que apelar a la educación en los diferentes ámbitos? Yo creo que además de la educación de la en general, que muchos creen que está muy bien esto, pero yo creo que es necesario una revisión de todo el Poder Judicial y de sus capacidades. Así como ellos mandan a revisar al Cuerpo Médico Forense, yo creo que había que mandarlos a revisar a ellos y hacer un que les tomen un examen cada 3 o 4 años a ver cuál es su situación ante la ¿no? Ante sus fallos, porque ellos hablan por sus fallos. Entonces, si uno lee los fallos que están teniendo permanentemente, bueno, es bastante grave. Bien, Nora, muchísimas gracias por dialogar con Informativo Farco. No, gracias a vos, hasta luego. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Nora Shulman, que es la directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.